llegaremos. Ya estamos alunizando. Miren por la ventanilla. Saquen fotos, no se alejen. Los astronautas regresan a su planeta querido. Es la Tierra, el lugar donde están nuestros amigos. Buenas noches, buenos mediodías, buenas tardes. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, en Onda Jerez Radio también y en burbujamodulada.com y por supuesto a través de las plataformas de podcast de iVoox y de radioteca.net. Saludos de Alfonso Saborido, encantado de estar aquí, un poco asustado porque me ha salido competencia para la presentación del programa. Tenemos ahí un locutor que promete, ¿eh? Y muy contentos también con esta sintonía que se llama Speed to Market, que ahora le abro el micrófono a José Luis Espi. Venga, José Luis. No, que estoy encantado de que Marco me lo hubiera dedicado. ¿Speed qué ha dicho? No, Speed no. Speed to Market. Eso. Está compuesta por nuestro compañero Marcos Monte de Oca González, que, bueno, dice José Luis que nos tenemos... Interpretada, ¿eh? Interpretada, compuesta e interpretada. Que nos vamos a ahorrar los derechos de autor. En esta canción sí, pero el resto hay que pagarlo, ¿eh? O sea, que, sí, sí, sí. Pues contentísimos. Y, bueno, yo quería... bueno, saludo Agustín, Manuel Jiménez del Barco. Hola, con corbata, con una corbata especial, David Chacón. Hola, muy bien. Miguel Soto, José Luis Espí y el público tenemos a Paco. Marcos. Y tú acércate al micrófono, por favor. Acércate, pero no te vayas, o sea, te acerca, ahí va. Y Ignacio, que es el papá del niño Ale. Alejandro, 4 añitos. Y están en el colegio, en este segundo parcial de segundo de infantil, están con el tema de la astronomía y está contentísimo. Es que a les gusta muchísimo. Oye, pues estoy yo hasta por... Me ha gustado. Hasta por hacer una cuñita, un textito, y dársela para que él la lea. Pues sí, a él le gusta todo esto muchísimo. Y se la ponemos de fondo. Él lee, todavía no lee, pero bueno, que tiene memoria, ¿has visto? Eso lo ha recitado solo de... Ah, ¿de memoria? Sí, para eso es despierto. Sí. Más miedo todavía. Bueno, pues contentísimo con esta música de fondo, hecha por un compañero nuestro, por Marcos Montes de Oca. ¿Queréis ver la cara de Montes de Oca? O la cara de todos nosotros, www.unpuntoazul.com, ¿vale? Ahí estamos todos. No sé si poner la foto de hoy de Lito. Yo tienes que ponerle la foto de Lito, pero obligatoriamente. Es obligatoria, luego la colgaremos. Dale una fotito y la tienes que colgar. Porque yo pensaba que venía una boda. No. Pero viene a un aniversario. A un centenario. O sea, que hoy no. Es de estos programas que uno tiene preparado y se va todo al garete, porque la noticia de cuando hacemos el programa, aunque nos esté escuchando días después, de todas maneras esta noticia va a ser permanente, versa sobre las ondas gravitacionales. Todo el mundo está hablando de ella ahora, veía en Twitter gente que hablaba en serio y gente que no sabía ni lo que estaba hablando. Pero el caso es que se está hablando de física hoy, uno de los temas más comentados en Internet, Con lo cual, yo creo que eso tiene que ser importante. Y don Manuel Jiménez del Barco pues se ha puesto una corbata con la cara de Einstein. De algunas fórmulas, que alguna me imagino yo que será E igual a MC al cuadrado. ¡Hombre! Bueno, ondas gravitacionales. Todo el mundo está escuchando hoy hablar de eso, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Eso qué es lo que es? Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Pues la manera de propagarse, la gravedad. La gravedad que se sabía que era una fuerza y ya desde el siglo XVII se están sabiendo que ciertas fuerzas la transmiten ondas y faltaba la onda que transmite la fuerza de la gravedad. Eso y tiene... esa onda se acaba de detectar hoy. Eso es lo que cuando yo te decía, el espacio está vacío. Pero sin embargo los cuerpos se atraen. ¿Qué es lo que hay ahí que atrae un cuerpo a otro? Eso es lo que han descubierto. Eso es lo que el método por el cual se tienen velocidad finita, que es la velocidad de la luz. Es muy rápida, pero tienen velocidad, o sea que no se propaga de forma instantánea. Pero, por ejemplo, la electromagnética ya se sabía su velocidad y se descubrió cómo se propagan, incluso ya manejamos cómo cambiar el campo eléctrico, el campo magnético, pero la fuerza de la gravedad quedaba por saber y lo que queda, porque de haber detectado la onda ya podemos pasar, gracias a también al mismo artífice que las propuso, a que también hay una partícula asociada, que es el gravitón. Y entonces, a partir de ahí ya, la cuántica tendrá que decir también mucho. O sea, que queda... Se ha abierto lo que decían en vivo esta tarde, a las 4 horas de aquí, de España, 4:30, que es una ventana nueva al universo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, tenemos para ver en la misma longitud de onda que ven nuestros ojos, en el óptico. Después inventamos para ver en el infrarrojo, en el ultravioleta, en rayos X, rayos gamma, ondas de radio, y quedaba un tipo de onda que no estaba al alcance por la tecnología. Y desde hoy, pues por lo menos, hemos hecho la primera incursión. Esto queda mucho trabajo por hacer. Vámonos, porque por lo visto Einstein dijo que existían. Sí. Lo que pasa es que hoy se ha demostrado. De hecho, vamos, hay uno de los tweets que han salido en @ligo. Salía un hombre con la página en la mano del libro de Einstein donde las postula. Por cierto, con 1916. La misma corbata. 1916. Eso, o sea, 1916. Justito, 100 años. @ligo no es una página de contactos. No. @ligo es una cuenta de internet, de Twitter. ¿De quién? Del aparato, digamos, entre comillas, que ha logrado detectarlo, que no es más que un interferómetro. Si quiere, después ya hablamos de cómo se ha hecho. ¿Qué país está gestionando eso? Como ahora la ciencia es todo mundial, aquí creo que tiene bastante más metida las manos Estados Unidos que el resto. Pero, de hecho, el cacharro está allí. Sí, además se ha hecho los dos. Sí, sí, porque son dos separados un poquito de kilómetro, ¿verdad? Sí, la mayoría del esfuerzo tanto tecnológico como científico ha sido, creo que, de los Estados Unidos, pero también en la misma rueda de prensa. Estamos hablando hoy de un notición, porque últimamente la NASA ha estado... avanzando, que unas noticias, y luego nos quedábamos como con poco sabor de boca. ¿Qué va a anunciar? Que han encontrado agua, que han encontrado vida, y no era nunca, pero esta noticia sí es de mucho alcance. Esta ha sido una noticia. Sí, yo la pondría de mucho alcance. Verdad es que esperaba que primero hay que redactarla. Yo lo he visto en fresco, directo, y habrán que los periodistas, espero que la traten decentemente, que ya aquí hemos hablado largo y tendido de cómo tratan las noticias científicas, que normalmente la destrozan, pero bueno, esperemos que tenga la trascendencia que realmente tiene. Yo, para mí es un hito, es un primer paso, evidentemente, no estamos pero que viene detrás mucho, y eso es un primer paso de un paseo largo. Siempre empiezo yo a preguntar desde la ignorancia, y vosotros, pues los que estáis en el estudio, también preguntáis, ¿eh? Tú has dicho antes que conocíamos las ondas electromagnéticas, conocíamos, bueno, la luz también es una onda. La onda de sonido también. La luz es una onda electromagnética también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solamente las conocíamos y las podíamos escuchar o ver, ¿no? O sentir su presencia, por así decirlo, sino que también, por ejemplo, las ondas de radio las utilizamos, por ejemplo, para que hoy, por ejemplo, nuestra emisión la estén escuchando a través de FM en nuestra ciudad. O la luz o el láser, podríamos también considerarlo, ¿no? Sí, es un tipo de luz. Un tipo de, también se podría utilizar a lo mejor para transmitir información, no sé. Sí, ¿vale? De hecho, se hace. Vamos. Entonces, las ondas gravitacionales, aparte de saber ya que están y de que podamos detectarlas y medirlas, porque las he visto en un aparato que es verdad que se ven, se podrían utilizar para algo, no solamente conformando con verlas, sino utilizarlas para algo. ¿Sabes a dónde quiero llegar? De momento para descubrir muchas cosas acerca de las fuentes que las emiten. Yo he leído esta misma tarde un símil muy muy curioso, lo vas a entender enseguida, que dice que la detección de las ondas gravitacionales es igual que como estar en un bar y escuchar unas notas de una canción, y hay una aplicación de móvil que todos conocemos, ¿vale? Que tú le das y al momento te dice el autor, el título de la canción y la letra, y etcétera, etcétera. Pues una cosa por el estilo. Con detectar esta onda sabemos, podemos saber muchísimo acerca de la fuente, de qué es lo que la emite, qué proceso ha tenido hasta llegar hasta nosotros. O sea, vamos a poder aprender un montonazo de cosas, o sea, detectando esa... La cuestión, lo que se ha hecho es que se ha creado un aparato que las mide, un receptor. Eso se llevará al Nobel, supongo, ¿no? Hay quien dice que deberían deseárselo de nuevo a Einstein por su predicción hace 100 años, pero bueno. Pues no estaría mal. No estaría mal. David Chacón está mirando, sí, porque a Einstein ahora. En muchos descubrimientos de este calado se le han dado tanto primero al teórico que lo formula como al ingeniero o grupo de trabajo que logra construir el aparato. El que la postuló la primera vez ya nos falta, así que casi seguro, o a un discípulo o al que ha impulsado el proyecto en plan teórico, o al conjunto de ingenieros que ha hecho el interferómetro. ¿Cuál era la dificultad para que hemos tardado casi 100 años? ¿Dificultad? Horrible. Es que es muy, muy difícil llevar al público en general, pienso yo, la dificultad de ese... Se ha medido una diferencia en una onda de una millonésima parte de un protón. ¿Vale? Estamos hablando, chico, los protones. Estamos hablando de, o sea, de micro, o sea, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro, micro. Os vais, es que digo, si digo el nombre, el número... Como el presupuesto de España, pero al revés, ¿no? El átomo tiene un tamaño de 10 elevado a la menos 8, más o menos. Vale. El núcleo del átomo tiene 10 elevado a la 16, más o menos. Un protón tiene el tamaño de 10 elevado a la menos 15, ¿vale? No, al revés, menos 17, y el sí. Protón tiene, lo he consultado hoy, 0,8 por 10 elevado a la menos 15 metros. Pues la onda, el desplazamiento de la onda que se ha medido hoy es de 10 elevado a la menos 21, 6 dígito, o sea, una millonésima parte del tamaño de un protón. No estamos hablando de unidades, cuando sumamos las potencias, no son unidades. No, o sea, es partes de 10. O sea, es una burrada lo que se ha medido de pequeño. Mi ignorancia más absoluta. De la onda que se ha medido. Mi ignorancia más absoluta. La onda gravitacional tiene cresta... Sí, valle. Sí, se ve, en la foto está perfectamente, y además se ve cómo se comprime, que viene primero con longitud de onda larga, y se va comprimiendo hasta que sube en amplitud porque se comprime y llega el evento que porque eso viene, lo han explicado hoy, de la fusión de dos agujeros negros. Es la energía en ondas gravitacionales que desprende una colisión de agujeros negros. Esa hay una energía tan enorme que, aparte de la energética en rayos de todo tipo, que saldrán desde rayos gamma hasta todo, se emite en ondas gravitacionales. Pues esa fusión de dos agujeros negros causa que se propague esa onda que ha llegado, incluso han tenido, digamos, porque se mide con dos detectores distintos y entonces se puede hacer, digamos, triangulación, una especie, todavía no es triangulación porque necesitarían tres, pero de momento se ha visto y esa y se sabe hasta más o menos de dónde venía la fusión de agujeros negros, que está por la nube de Magallanes por ahí. Con lo cual, vamos a ver, esas ondas... En dirección, no sabemos lo profundo que estaba. Exacto, sí. A los millones de años a lo que estaba el objeto no se sabe, pero de esa zona ha venido. ¿Todo cuerpo entonces emite esas ondas? ¿Todo cuerpo? Todo, en principio todo cuerpo las emite, lo que pasa que ahora con los detectores, este primer detector emite, solo detecta un cuerpo que emita una brutalidad de energía, o sea, porque hemos construido una cosa muy pequeña. Hemos construido la radio de galena y nos falta llegar al equipo de música. Exactamente. Vale, pero bueno, un gran paso. Sí, sí. El gran paso está dado. Entonces, por cierto, tengo aquí entonces los que han hecho el detector, los que propusieron en su día el detector, uno de ellos es Kip Thorne, el físico que asesoró Interestelar. Buena ha hecho película. Libro y tal. Buena película esa. Muy buena. Muy buena película. ¿Vale? Menos mal que Joaquín no ha venido todavía. Ronald Denver, del Caltech. No digáis más tontería, por favor. Y Rainer Weiss, del MIT. Hasta ahora no se ha hecho ninguna tontería aquí, ¿eh? De ninguna. Anula el micro. No, dejaros ya de tontería, vamos. O sea, sé que... Pues he cortado ya. Entonces, a lo mejor lo de Interestelar, a lo mejor no es tanta ciencia ficción, ¿no? Hombre, el asesor es Kip Thorne, que seguramente reciba el premio Nobel por este cacharro, no creo que sea malo. Que se sienta, ¿eh? Controlarlo. Hombre, me has picado totalmente. Lo de Interestelar, lo de pasar los datos por Morse, eso es increíblemente... No ciencia ficción, ciencia, ficción a la vigésima. Vale. Por favor. ¿Qué tiene que ver este descubrimiento con el Big Bang? Porque todas las noticias las relacionan con el Big Bang. Siempre que hay una noticia de física, terminamos hablando del Big Bang. El Big Bang sería el emisor más potente de ondas gravitacionales que ha tenido el universo. Entonces, ¿por qué han escuchado esto antes? Toda la materia concentrada en un... Porque esto es una fuente puntual y el Big Bang ahora mismo se escucharía desde toda... Y además la onda... Probablemente no, lo que ha pasado es que el universo se ha estirado, el espacio-tiempo se ha estirado de tal manera que ya no vienen ondas gravitacionales, vienen microondas. Gravitacionales. En ondas de esas de 4,16 Kelvin. Pero ha dicho usted una cosa que ya me ha conmovido y ya me ha liado. Hoy. ¿Ha intentado usted insinuar que las ondas microgravitacionales del Big Bang emitidas por el Big Bang, no vienen de un sitio, sino que vienen de todo sitio? Estamos totalmente sumergidos y, por lo tanto, no habría fuente localizable. Es decir, vienen de allí. No se puede señalar. Pues eso a mí no me cabe en la cabeza. ¿Tú lo entiendes, David? Sí, perfecto. Jo. ¿Tú lo entiendes, Spi? Es como estar dentro del mar. ¿De dónde viene el agua? Por todas partes. Sí, pero nota la corriente, porque cuando tú, por ejemplo, te estás bañando, te hace pipí, el calentito lo vas notando tú por un lado. ¿No? Yo sé. ¿Me explico? ¿No? Vienen de todas partes. No, el Big Bang no tiene un sitio que mirar, que decimos, ahí está el origen. ¿Don Miguel Soto, usted lo comprende? No, yo me hago una pregunta. ¿Viene la misma cantidad de todas partes? Eso es. La misma. Bueno, pequeñas variaciones, pero unas milésimas de grado de diferencia. Sí, ¿Tú lo comprendes, Joaquín? Más o menos. Pero si no entiendes mi Interestelar, ¿cómo entender este? ¿Cómo entender esto? No, es que Interestelar no se puede entender. No picarme. Es que la has visto poco. Estamos aquí picando. Visto poco. Ignacio. Pues me parecen muchas veces las que la he visto. A partir de la tercera vez ya la vas comprendiendo. Es como otras películas. A partir de la tercera vez me suicido directamente. Vamos, ¿Qué va? Te quiere ya. Cada vez te gusta más y la música te engancha. Para que él es de Interestelar, pero aún no lo sabe. Eso. Por aquí. La frecuencia cambiaba también, ¿ibas a argumentar algo por ahí? Claro, sí. El tema de la expansión del universo hace que una onda que tenía una longitud de onda determinada cuando salió de la fuente, al estirarse, tú cuando estiras una arruga que tiene una altura determinada, por ejemplo, 2 o 3 centímetros de la sábana de tu cama, ¿no? Por ejemplo, si tú estiras la sábana, la altura baja. ¿Qué sería la frecuencia en este caso? Pues la longitud de onda o la frecuencia, que es lo inverso, una cosa de la otra, de una onda muy energética y con una amplitud grande y una longitud de onda muy corta, termina siendo una onda de frecuencia muy baja. Y longitud larga, que ahora mismo, que entonces pasó primero de ser onda gravitacional, después a ser onda de rayos gamma, rayos X, visible, y ahora está mismo en el microondas, del orden del centímetro, ¿está? Y en su día sería brutalmente de la longitud de Planck, de 10 elevado a la menos 20 y tantos metros, y ha pasado hace ahora ya de centímetros. Se ha ido alargando, sí, sigue conforme el universo sigue expandiéndose, eso ahora lo que hacen es cambiar esa longitud de onda, lo pasan a energía, y esa energía lo pasan a temperatura. Entonces lo que se habla es de temperatura del fondo de microondas. Y ahora mismo la temperatura mínima del universo es 4 Kelvin, no el cero, 4. Entonces, y dentro de 10.000 millones de años serán 2 Kelvin. Acércate más al micrófono. Y entonces, ¿el periodo de la señal por qué está creciendo? ¿Por qué está variando la frecuencia? ¿Por la ampliación del universo? Porque el espacio que hay entre medio crece. Se expande el universo y el tejido, espacio-tiempo, crece. ¿Es la opción contraria, que se encogiese el universo? Ah, el Big Rip, ¿no? El Big Crunch. Pues que nos iríamos todos al centro otra vez. Pregunta otra. Aparte de Chipipi antes, ¿no? Pero vamos. Pregunta desde mi ignorancia más absoluta otra vez. Como son ondas, y estáis hablando que si van para arriba, que si van para allá, que si vienen para acá, ¿habría efecto Doppler en ese tipo de onda? A velocidades comparables a las de transmisión de la onda, sí. O sea, a velocidades comparables a la velocidad de la luz, habría que ajustar también si se detectan en un futuro lejano. Imagínate, tenemos un interferómetro montado en una nave espacial que va un interferómetro, a 0,80 y tanto. ¿Eso qué es un interferómetro? El cacharro que ha detectado. Vale. Ahora iremos para explicar un poquito cómo se ha detectado. Si montamos en un futuro cercano, montamos un aparato que detecte ondas gravitacionales. No vamos a ponerle nombre para no asustar a la gente. En una nave espacial que vaya al 80% de la velocidad de la luz, pues habrá que ajustar las cuentas para saber qué energía tiene la fuente, si ya se calcula en ese momento o lo que sea, habrá que ajustar, hacer matemáticas, porque varía. Lo mismo que vemos el sonido más lento cuando se va alejando la fuente y más agudo cuando se acerca, pues lo mismo, el efecto Doppler. Escúchame, entonces, si hay dos agujeros negros que se han medido, y esos agujeros negros, supongamos que se están alejando de nosotros, si eso se mide cuando pasen 5 años, ¿se podría detectar algo, no sé, distancia o algo? ¿Sabes lo que estoy preguntando? Distancia... O por lo menos sabe que se están alejando o que nos estamos acercando. Para eso habría que tener... por lo menos poder detectar el efecto Doppler en la onda, que eso es un paso complicado. Tercero, cuarto. Sí. Primero es detectarla, casi de chorra. Ahora pregunto. Dices tú que la han detectado en dos agujeros negros que estaban chocando, ¿no? Sí, bueno, que se estima que por como ha salido la gráfica de la onda, el único suceso astronómico posible dentro de, porque ellos han hecho las cuentas y según la amplitud de la onda que le aparece y saben el aparato lo que mide, sabe qué energía tiene que tener ese suceso. Entonces, nada más, pero, lo más gordo. Entonces yo he entendido la noticia al revés. No es que hayan mirado un agujero negro y la han detectado, sino han detectado... Ellos han encendido el aparato y han esperado desde que... No sé si lo encendieron en agosto o por ahí, en septiembre. En verano, ¿no? O sea, sé que se... Y han puesto ahí los aparatos a ver si salía una onda. Ni idea de apuntar a ningún sitio. La noticia es también que han descubierto dos agujeros negros. Sí, pero ni se sabe dónde están, ni qué masa tienen, ni cuándo ocurrió... O sea, De estimaciones de masa sí he visto yo algo. Sí, de masa también. Sí. Sí, bueno, por la amplitud. De no sé cuántas veces por la amplitud de la onda gravitacional, sí, claro. Sí, sí. Estimaciones de masa sí hay. No será muy preciso todavía, pero estimaciones. Y de dirección de zona del cielo también. También. Porque el segundo que intervino en la rueda de prensa puso un mapa de las zonas más probables con colores del cielo y salía a la parte sur del cielo, cerca de las nubes de Magallanes, por ahí era la zona más probable. Porque los dos interferómetros dan una idea más o menos de por dónde venía la onda. Uh-huh. Pues venía direccional, de un punto, porque venía de un punto. Pero no quiere decir que sea en la nube de Magallanes. No. En esa zona del cielo. Esa zona del cielo, detrás, evidentemente, de la zona del cielo. Otra excusa más para hacer una excursioncita al hemisferio sur y ver la nube de Magallanes. Claro, claro. ¿Cuánto puede costar un interferómetro de eso? Madre mía. O sea, no sé cuándo se empezó a construir. ¿Te acuerdas de la semana pasada que vimos cuánto valía hacer una bomba atómica? Pues una barbaridad. ¿Y eso qué es? ¿Como una cajita o es un...? ¿Qué va? Eso es, puede que sea una cajita. ¿Eso cómo es? Dos edificios enteros. Eso es. Primero un láser que será de los más potentes que hay ahora en la Tierra. Unas lentes súper precisas en el tallado, y después ese haz de láser se hace rebotar sobre un cristal, vamos, una lente que divide el haz en dos perpendicular. De un rayo salen dos perpendiculares en una dirección y perpendicular. Ese rayo va viajando en vacío, en un tubo de vacío, con un tubo que tiene 4 kilómetros de longitud hasta un espejo que está al final y rebota de ese espejo. En el otro brazo igual, pero tienen que ser exactamente iguales los brazos, de 4 kilómetros de longitud. O sea, ha hecho este primero. 4 kilómetros. Un tubo en vacío, con un láser en medio, un espejo al final, rebota la imagen y vuelven a sumar los dos haces que vienen rebotados. Como uno ha pasado desfasado respecto al otro, cuando se unen en el aparato de detección no se ve, justo la misma luz viene digamos por la parte alta de la onda y otro viene por la parte baja, se anulan perfectamente y tú en el detector no ves nada. Cuando uno de los dos brazos se ha estirado por una onda gravitacional en una dirección de los dos brazos, ese brazo es ligeramente más largo. La onda viene distinta. Ya no se anulan perfectamente y tú registras una intensidad en el aparatito, en el receptor. Así se hace. O sea, es muy fácil de explicar, pero no voy a hacerlo. No sé, José Luis. Sí, ¿más sí, o menos? Más o menos, eso es. Es un interferómetro muy, muy, muy grande. Un interferómetro... Muy grande. El mínimo que calcularon para detectar las ondas gravitacionales más brutales era de este tamaño, de unos 4 kilómetros. Cuando se quiera detectar ondas gravitacionales de sucesos que tengan menos energía, habrá que hacer un interferómetro más largo. Se llama un interferómetro de larga base. Y en una de las diapositivas de los que estaban comentando el evento, estaba hablando de que este LIGO, este interferómetro, detecta ondas gravitacionales de agujeros negros. Para detectar ondas gravitacionales de parejas de estrellas de neutrones, ya habría que hacerlo en el espacio, el interferómetro. De aquí hasta la Luna, quizás, o poner más. El espejo, poner aquí el láser y un espejo en la Luna y otro espejo perpendicular y hacer lo mismo. Porque el tamaño... Otra Luna. El tamaño de una estrella de la muerte, ¿no? Una estrella de la muerte. Porque si tiene láser y emite, es una estrella de la muerte. Láser verde tiene que ser ese, no mola. Pues... Malo, rojo es malo. Conforme se aumente la longitud del brazo de ese aparato, se detectarán ondas... Más chiquititas, de energía. De longitud de onda más larga. Que la longitud de onda más larga significa menos energía. Menos energética. Entonces se detectarán, primero ha sido agujeros negros, después estrellas de neutrones colapsando, después se espera que se descubran explosiones de supernova. De supernova y de nova. Por ejemplo, centros galácticos de estos de galaxias activas, de estas que son devoradoras de estrellas por un tubo. Cada vez iremos bajando la energía que detecte si se construyen aparatos más cada vez más grandes. Este es el más chico, digamos, entre comillas. Por ahora, ¿no? Por ahora. Hay que decir que la interferometría no es una cosa nueva. Es decir, que ópticamente, con rayos X y con todo lo demás tipo de radiación ya hemos hecho. De larga base, incluso. Larga base. Un telescopio... En Estados Unidos y otro en Chile se sincronizan y miran un objeto y hacen interferometría, bueno, pero óptica o interferometría de rayos gamma o de rayos lo que sea, ¿no? Pero esta es la primera vez que se hace con un láser sin lanzar nada para arriba, simplemente detectando aquí en tierra. Cuando la longitud de onda era más larga, es más fácil hacer interferómetro. Por ejemplo, el primer interferómetro que funcionó fue con ondas de radio. Después ya se intentó hacer de infrarrojo, que era más preciso, había que echarle más tecnología, pero se consiguió. Ya tenemos interferómetros invisibles, por ejemplo, los telescopios que ven en pareja, el de Chile, el que está el VLT, y el KEK, lo hacen por interferometría óptica, que ya en el óptico, que es una longitud de onda más chica, se ha conseguido interferometría. Nanómetro, ¿no? La óptica sería nanómetro. En nanómetro. Sí, más o menos. Y vamos avanzando y ahora ya... Submilimétricas, también hay otras de ondas de radio, en fin. Y bueno... Pero estas son las más chiquititas hasta ahora que... Creo que ha sido Stephen Hawking o algún científico de estos que ha dicho que esto abre nuevos campos a la visión de la física. Yo tenía una duda, pero vamos, también, como no conozco tampoco tanto el tema como vosotros, estáis hablando de que con estas ondas gravitacionales se ha encontrado una zona del espacio... que no sabemos si con esto son capaces de saber, o me habéis dicho que no, las coordenadas o el sitio donde está, pero el espacio va siempre ligado al tiempo. Es decir, ¿con estas ondas gravitacionales se puede reconocer el espacio antiguo o el inicio del, como muchos científicos, ¿no?, que están buscando, bueno, ¿cuándo fue el inicio del Big Bang o no, o los segundos antes de esto? ¿Las ondas gravitacionales van a permitir este tipo de conocimiento, de estudio? Si consiguiéramos detectar las ondas gravitacionales procedentes del Big Bang, igual sí podríamos saber algo más, pero ya ha dicho Lito que desde entonces hasta ahora se han debilitado tanto que tendríamos que tener... Ya ves tú. Hay un problema muy gordo en eso. Es que necesitamos un patrón. Hasta que Henrietta Leavitt descubrió que había un patrón para calcular las distancias, tú con la luminosidad, solo que veías de una estrella, no podías saber lo lejos que estaba. Ahora, hasta que no sepamos que un agujero negro de tal masa genera tanta cantidad de ondas gravitacionales, no podremos decir, pues hemos detectado la mitad, está la mitad de cerca. Necesitamos un patrón. Hemos hecho el primer descubrimiento. Pero de que esto no, esto no, estos primeros descubrimientos de choque de agujeros negros no pueden servir de patrones para sucesivas investigaciones, digamos. Claro, agujeros negros. Por eso dice que se abre de mucho una tamaño. Ventana nueva. Antes veíamos por el infrarrojo, por el visible, y ahora podemos ver a partir de ahora por ondas también gravitacionales. Es una ventana nueva que se nos abre, que se nos ha abierto, vamos, estamos en pañales, como aquel que dice. Teníamos de tope ahora las ondas más pequeñas que podíamos, eran los rayos gamma. Estas ondas gravitacionales tienen una longitud de onda muchísimo más de una energía brutal que está muchísimo por encima de las ondas de la radiación gamma. Entonces podemos ver cataclismos, el mayor cataclismo son fusión de agujeros negros, eso está clarísimo. Ya iremos para abajo con el tiempo. Perfecto. ¿Nada más? Yo... lo que queráis. Pues venga, ¿alguna pregunta y terminamos con el tema? ¿O lo tenéis todo claro? No me lo puedo creer que lo tengáis todo claro. Por el momento esto es lo que hay, no tampoco hay mucho más. Ya empezaremos a ver artículos científicos en breve publicados y tal, y podemos ampliar más. Lo que sabemos ahora mismo es básicamente lo hemos comentado. En las gráficas un poquito, ¿no?, que sacaron había tres operativos, los dos de Estados Unidos, que han hecho pareja para detectar este evento, otro en Europa, y decían que en breve iba a haber uno en Japón, o sea que dentro de nada, en cuestión de pocos años, va a haber cuatro interferómetros, ya, dos, tres, uno que sería, digamos, el con el que partieron, ¿no?, de ensayo, pero que no serviría para mucho, los dos que han utilizado para hallar, otro que está y otros dos que están haciéndose. Entonces, cuando la red de interferómetros vaya para más numerosa, haremos cada vez mediciones mejores, o de más energía, o de menos, o de ya. O sea que, pero que eso va para adelante, o sea, y se están construyendo, y bueno, la tecnología me lo va permitiendo, digamos, ¿no? Sí, sí, más o menos el tallado de los espejos, el láser, en fin, hay muchos requisitos. Han estado 3 meses, porque el descubrimiento, repetimos, es del 14 de septiembre. Septiembre. Desde el pocos días después, supongo, que ya verían lo del como la señal wow, ¿no? He visto aquí una cosa rara, hasta que se dieron cuenta de esto. Hasta hoy han estado filtrando para no soltar la noticia y que después haya sido, por ejemplo, un microterremoto, alguna cosa que haya afectado a la longitud del brazo del interferómetro. Han echado muchos meses depurando los cálculos. Esto no es una cosa... Además, como le pusimos la restricción de que tenían que dar la noticia un jueves para poderla dar aquí en un claro. Claro, sí. La sabían del viernes pasado, pero dijimos, vamos a esperar. Para que la den en primicia esta gente del punto azul. Bueno, estoy explicando a un amigo aquí más o menos por WhatsApp, que es lo que es. Digo, escucha por la mañana. WhatsApp es muy difícil de explicar. ¿Tú podrías explicar todo esto que hemos hablado solo con emoticonos? Yo le estoy contando que sí. ¿De WhatsApp? Le estoy hablando de una pera que se pone en una mesa. ¿Sin emplear ninguno que sea unos ojos? Bueno, antes de pasar a otros temas, porque tenemos el programa totalmente despendolado, ¿vale? Y quedan unos 22 minutos, os voy a hacer dos preguntas de astronomía. Bien. Una es astronomía y la otra es casi matemática. ¿Vale? Otra es matemática. Tenemos ahí al matemático nuestro, a Agustín, que lo podrá solucionar. La primera es que creo que la puse en el grupo de Un Punto Azul y no me había hecho ni caso, porque luego salió lo de la gravitacional y empiezan a correr los mensajes y se pierden. Yo estoy en el planeta Tierra y veo las constelaciones. Si estoy en el norte veo una y si estoy en el sur veo otra, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Si me voy a Marte, veo las mismas constelaciones. Lo único que no voy a tener una estrella polar, que será otra. No va a ser Polaris, sería otra, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? Sí, vale. De momento sigue. Si me voy a Plutón, voy a ver las mismas constelaciones. ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Sí. Más o menos sí. Pero si tienes me voy... que tener un aparato muy finito bueno, para detectar que se movió alguno. Vale. Pero si me voy, por ejemplo, a Próxima de Centauri, que es la estrella más cercana, a cuatro años... No, hay variación. Poca, pero variación. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Hay variaciones? La mayor... En primer lugar, desde Próxima Centauri, el Sol se vería en la constelación de Casiopea. Joder, ¿cómo puedes saber tú eso, tío? Perfectamente. ¿Cómo puedes saber tú eso, tío? Perfectamente. El abuelo de Casiopea, en la parte la parte occidental, la constelación de Casiopea. Ahí sería una estrella bastante potente, bastante luminosa, pero ahí estaría en la constelación de Casiopea. Amarilla, ¿qué? Me he quedado muerto. Yo igual, yo que con este hombre, porque la pregunta continúa y yo ya sé que David no la va a saber responder, porque la pregunta era: ¿y si nos vamos a Vega, que está a 26 años luz, y ahora tú me dices que Vega está, nos ve a nosotros la constelación de Sagitario? Y yo me lo creo ya, vamos, ya eso no lo sabes. Pero habría muchísima más diferencia entre constelaciones. A eso es a lo que yo me refiero. No es tan difícil saber de dónde está una constelación de una estrella, ¿eh? No. Te vas al lado opuesto de la esfera y sabes para dónde está. Exacto. O sea que Casiopea es el lado opuesto de Centauro. Que David... Claro. Sí, pues ya está, pues Vega, te vas al lado opuesto de Vega y sabes dónde está Vega. Nuestro compañero David, un programa de ordenador puede perfectamente. Eso va a tal estrella, mete el programa en las coordenadas y ya... No. Indica exactamente. Lo que pasa es que nosotros no nos entretenemos en mirar cuál es el opuesto de Sagitario para saber que próxima se vería en, o sea, que el sol se vería. No sé si ha llegado el tema, pero hace ya creo que más de un año, y yo no lo he visto o no hemos estado atentos al tema, no sé si era Google Sky o algún programa nuevo de Google, igual que tiene el Google EA, que desde la Tierra hace pruebas, hace cosas y tal, pues había un proyecto de poder situarte en cualquier sitio del universo y ver cómo se vería el resto de universo, porque en realidad lo que estamos hablando de las constelaciones y cómo se ven las estrellas es algo óptico, que nosotros creemos que está así, pero no es así. Es un efecto óptico. Es un efecto óptico porque sobre un tema tridimensional, sobre una bóveda celeste que en nuestra vista es bidimensional finalmente, pues estamos viendo ahí, no somos capaces de ver profundidad, estrellas que se están proyectando. Es como una proyección, es como cuando tú hacías dibujo artístico y proyectabas flecha y dices, bueno, hago esto, pum, ¿y qué es lo que se ve al fondo? Pues lo que estás viendo es una proyección, no estás viendo el tema. Entonces, cuando cambias de sistema de referencia, aunque fuera Plutón o fuera otro, los cambios serán pequeños, pero son... Sí, y claro. Si te vas a otra estrella ya cambia totalmente. Exacto. Primero porque tienes que meter el Sol como otra estrella que se está viendo desde el otro lado. Y segundo, porque... Pero entonces, entonces si yo miro desde Próxima Centauri al Sol, ¿sigo viendo la W de Casiopea o veo un palote más? Claro. Te sale la W con una más tú ya le buscarías un patrón distinto. A lo mejor ya no, tu cerebro no ve una W, te vería otra forma porque hay una estrella más. No, y además la W tal como se ve puede que no sea una W. O una M. Porque las estrellas se aproximarían o se acercarían dependiendo del punto. Y entonces, pero no hay mucha diferencia. Se trata de Próxima Centauri y no es... Efectivamente. Hay un episodio de Cosmos en el que hablan algo de esto, pero es hablando del tiempo en este caso, creo recordar, ¿no? Sí, el tiempo. Tiempo. Hace lo mismo. Cada estrella se mueve a una velocidad distinta, pues cuando pasa el tiempo, incluso desde aquí, los patrones varían. De hecho, lo que veían los griegos, muchas de las constelaciones... Decimos, ¿y cómo vieron esto? Algunas han cambiado un poquito. Sí. Un poco, pero sí, han cambiado. Y sobre todo han cambiado desde Mesopotamia para acá, que fueron los primeros astrónomos. Sí. Son muchos ya miles de años. Y además, incluso han cambiado tanto que algunas ni las ven. Bueno, aparte... Algunas ni las ven ya. Claro. Me he quedado sorprendido con la respuesta de David. Y además, me viene muy bien. Otra cosa. ¿Sabes desde cuándo se da esa respuesta? Desde que naciste. Desde chiquito. En 1986. Porque pasó el Halley ese año, pasó el Halley, ¿no? Y entonces te dio por mirar. No, en 1966 le pedí prestado a un primo mío la enciclopedia audiovisual, una enciclopedia audiovisual, y en la sección de astronomía aparecía precisamente esa respuesta, de que de Próxima Centauri nuestro sol se vería en la constelación de Casiopea. Joder. Y además indica exactamente el punto de la constelación. ¿Dónde se vería? Pero vamos. Para los demás, ¿no? Eso, me he quedado pasmado. Digo, David tiene una esfera celeste en la cabeza. O sea, ve la estrella, lo ve todo. No. Yo pensaba que era como el 86, pasó el Halley por aquí. Entonces dice, ¿ya miraste para arriba o no? ¿Y si me monto en el Halley, ¿no? ¿Cómo vería las constelaciones? ¿No? Sí. Bueno, las veríamos iguales. En el Halley las veríamos iguales, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, la otra pregunta es que estoy, como ya soy mayor, leo y releo, ¿no? Y voy a empezar a releer una novela de Isaac Asimov que me encantó, porque la leí hace un jovencillo y bueno, jovencillo, novela del 90 y algo, jovencillo era yo, y pero quiero leerla ahora con ya mi sabiduría asentada y mi... Ya, ¿no? La novela es... Espérate, me equivoco el nombre. Anochecer, creo que se llama. Anochecer. ¿Sabéis no de qué trata? No la conozco yo de Asimov. Yo creo que para mí es la mejor. ¿Tú ¿no? sí? Es un sistema planetar... Me la pasaste. La leíste, ¿no? La sí, leíste, la leí, pero la eso leí. Hace un montón de tiempo. Sí, sí. ¿Tú la has leído, David? ¿No la has leído? Pues te va a encantar. Es un sistema planetario con 6 soles donde está el planeta... Bueno, imaginaros una teoría heliocéntrica, ¿no? Los habitantes de ese planeta ven continuamente los 6 soles y ahora cada 2000 y pico de años se ponían en fila y entonces... Se hacía la noche. Se hacía la noche. Ah, lo has comentado alguna vez, creo, pero no lo ya no voy a contar lo más lo que le pasaba a la civilización, ¿no? Porque pensaba que acababa todo. ¿Qué? No digo más. Había unos arqueólogos... Que no podemos leer el libro. No spoiler. No spoiler, que si no, si vamos a leer el libro, no... Entonces... Sí. Ese sistema sextuple es el caso de Mizar Alcor, ¿no? Porque Mizar Alcor... Son Mizar A, Mizar B... Mizar A tiene una estrella compañera, Mizar B otra estrella compañera y Alcor otra estrella compañera. Pero son 6. Señor, 6 en total. Entonces, la pregunta mía pues, es... Ese sistema un sistema de 3. Vamos a ponerlo más fácil. Tatooine de 2. Tatooine de 2, por ejemplo. Era 2 soles. No, vamos a poner 3. ¿Has pensado lo mismo que sí. yo? Sí, Tatooine. Y la granja de humedad. Estaba viendo ya el amanecer. Estaba viendo allí. Vamos a imaginar un planeta... El look vestido de pijama. Y... un planeta con 3 soles. O sea, gira alrededor de un sol, pero ves 2 soles más, ¿vale? ¿Puede darse, Agustín, que las vueltas, claro, eso dependerá de a la velocidad que estén rotando, ¿no? Claro, puede darse, más lejos que otro, puede darse, por ejemplo, la posibilidad de que nunca se hiciera de noche porque nunca coincidieran los 3 en línea o por fuerza alguna vez tendría que coincidir. Esa es mi pregunta. Si son nada más que por 3. El caso de Pitch Black, ¿no? Por ejemplo. Esa. ¿Cuál? Pitch Black. Pitch Black. Black. ¿Sabes lo que te digo? Otro rojo y otro amarillo. Tú tienes un cuerpo... Depende de cómo estén posicionados, pero si son 3 soles, si dividimos 360 grados entre 3, 120 grados, pues tu horizonte son 180. Luego, si están separados esa distancia, siempre hay 2 soles arriba. Eso es lo que digo, que entonces, por ejemplo, en ese podría haber un planeta donde la noche fuera imposible. Siempre sol, porque siempre hay al menos un sol. Claro, pero dependería también de la velocidad, de las velocidades y de las distancias también, ¿no? Claro. Porque ahí está la ley de Kepler, que, claro. que la estrella se movería o el planeta se movería más deprisa si está más lejos y más cerca si la estrella está más cerca. ¿La ley de Kepler ya... vale fuera del sistema solar? Vale, hombre, que vale, si vale fuera. Universal, es como el dinero, vale en todos lados. Pues, vale. Y también hay otra cosa, que es que sabes que cuando unos cuerpos giran alrededor de otro... Durante mucho tiempo se terminan por acoplar y las órbitas se acoplan y muchas veces a lo mejor lo que parece que nunca iba a ser porque uno está a 180 grados de otro, con el tiempo hay variación y a lo mejor sí se alinea en algún momento y llegaría un momento que se hubiera noche. Claro. De hecho, fíjate, si es difícil pero, en el sistema solar con tantos planetas como tenemos, hasta 8, y muchas veces hay 3 o 4 en línea. Sí. Hace mucho tiempo, desde en cuando de hecho, estos días ya están está en línea un montón de ellos. No podemos ver en el cielo 5 planetas en la noche. Exactamente, por ejemplo. Pues que están en línea, pero pues no entonces, en línea, pues. En el lado contrario, nosotros que los vemos, no estarán viendo ninguno. De todas entonces... formas, había que ver cómo se plantea ese sistema, porque no es lo mismo lo que está contando José Luis. El planeta puede estar dando la vuelta a uno de los soles, los 3 soles... El otro no estará acoplado con él. No está acoplado con él. Los 3 soles forman un único sistema y el planeta da vuelta alrededor del sistema. Es que hay muchas configuraciones, ¿eh? Sí. Si, vamos... Mirando en el baricentro o fuera o en un punto de Lagrange, por ejemplo... Y entonces siempre está ahí constante, sin apenas moverse, ¿no? Entonces, puede pasar cantidad de cosas. No sería solo el día y la noche, sino el tema de las estaciones, ¿no? De lo que habéis dicho de en qué punto se acerca porque más al... Cuando hay 2 soles a la vez calentando, pues ahí tiene que afectar al clima, sí, seguro. Claro. Ah, seguro. Es anochecer, porque anochecer. Muchas veces me lío porque el libro comienza con atardecer. O sea, me hago un lío, pero totalmente recomendable un libro para leerlo en verano en la playa. ¿Eh? Cortito, además. Muy corto. Sí, una novela corta. Es un cuento, realmente, que luego la adaptó con otro autor. Y, oye, a mí fue un libro que me llegó, no sé, me gustó bastante. Cuando, por ejemplo, a mí con la fundación reconozco que no pude. No pudiste con la fundación. Ahora no sé si podría, con la psicohistoria y todas estas cosas. Pero este sí. Hay libros de Asimov que se... Bueno, Viaje alucinante, por ejemplo, es genial, aunque no sea astronómico, ¿no? Nos quedan... ¿Cuánto es? ¿10 minutos? Sí, 10 minutos. Con la gafa. Las gafas que no me entero, ¿son para cerca, para lejos? No sé. Te veo que te las quitas, te las pones. Las gafas son un cachondeo, porque... Por eso digo. Yo tenía gafas progresivas, ¿sí? Y ahora son gafas posicionales. Gafas posicionales, vale. Sí, vale. O sea, yo veo al lejos, veo muy bien, y lo que no veo es a un metro. A un metro nada. A un metro y te nada. Pones las gafas para ver a un metro. Por ejemplo, o sea, pantalla de ordenador, exacto, trabajar... cerca y pantalla de ordenador. La pantalla, vale, de ordenador no la veo. Vale, vale. A ti sí te veo perfectamente. Anda. Vale. Ahora, si te miro con las gafas, te veo turbio. Pero ver bien la pantalla. Pero ver bien la pantalla, con un problema, con los cascos, las orejas y crengo y eso. Bueno, a 10 minutos tenéis. Uh-huh. Os lo dejo libre, porque no nos da tiempo a meter una entrevista de Esteban, que tengo preparada por ahí, y no nos da tiempo. ¿Alguna revista que queráis comentar? Noticias. Lo de la luz no te entra, ¿no? En 10 lo de la luz... Yo traigo la solución del chascarrillo, pero no traigo chascarrillo nuevo, que sí tengo una queja, como tú veas. ¿Una queja? Tengo una queja de algunos amigos. Yo puedo leer un par de cosas, que es... el examen de que me ha mandado Pedro. Lo de la queja me he quedado yo un poco inquieto. Y bueno, hombre, que parece ser que el último chascarrillo que di la solución la di muy rápida y no... Vamos, por vuestras caras me parece que tampoco se enteraste muy bien. Era un programa... No me refiero al de la estrella de la muerte. De la estrella de la muerte el programa es difícil y todavía no sabemos la solución y no la hemos dicho. Era el de las dos naves que se cruzaban, que la solución matemática primera, más o menos yo creo que todo el mundo la entendió porque era una ecuación, pero la segunda, la idea es un poco más feliz, que es más fácil, porque para ecuaciones de primer grado, para niños más pequeños incluso, pero tiene que tener la idea, ¿no? Mm. Entonces, bueno, si quieres cuento brevemente un poco, volverla a explicar, porque no sé si es que voy muy deprisa también, que yo me escucho, efectivamente, sí, voy muy deprisa. Hablas rápido. Ha dado poco tiempo e intentaste abreviar un poquito, pero vamos. Entonces, lo explico brevemente otra vez para que todo el mundo lo entienda y me decís si se entiende o no. Y yo tengo una cosita, que cuando tú llegas a la estrella de la muerte, un examen que me ha mandado de la Universidad de aquí de Puerto Real, de mi... exalumno Pedro Montero, sí. Me lo ha mandado a leer, y otra que lo he visto por internet, que me ha gustado mucho, que es de la Facultad de Física de Valladolid, que preguntan, ¿el infierno es exotérmico o endotérmico? Lo voy a leer porque es muy gracioso. Vale. Bueno, pues lo tuyo. Termino un momentito esto. Bueno, recordad, eran dos naves que salían de dos planetas distintos, llegaban al otro planeta, se cruzaban una vez, volvían a su planeta y se cruzaban una segunda vez. La primera vez que se cruzaban estaban a 5 años luz de un planeta y la segunda vez estaban a 3 años de luz y a años luz del otro. Y había que saber cuál era la longitud total, que era por lo menos 5 más 3 más la distancia que había entre los dos puntos intermedios, que era X. Bueno, como dije, la primera solución era muy fácil porque las velocidades eran constantes y simplemente mientras una recorría 5 años luz, la otra recorría 3 más X, o X más 3, luego 5 es a x más 3, como mientras una recorría x más 3 más 3, que es x más 6, la otra recorría 5 más 5 más x, que era x más 10, luego 5 es a x más 3, como x más 6 es a x más 10. Bueno, eso es unas proporciones, se multiplica en cruz y se sale una ecuación de segundo grado y daba la ecuación, la solución que dijimos, x igual a 4, y la solución era 12. Entonces, esto son para niños un poquito mayores porque tienen que saber resolver ecuaciones de segundo grado. Uh-huh. Pero dije que había una solución, no podemos llamarla de idea feliz, pero bueno, que los matemáticos o la gente a veces piensa otras soluciones. Y entonces, bueno, pues yo dije que había una solución más fácil, entre comillas más fácil, porque no hay que aplicar ecuaciones de segundo grado, y de hecho es un problema importante porque si se le presenta a niños pequeños, de 9, 10 años, que todavía o que han dado proporciones, pero que no tienen el nivel suficiente, pues ahí se descubre a gente que tiene una inventiva, una capacidad importante para descubrir estas soluciones. Y para mayores también, ¿no? El que no lo descubra no quiere decir nada, que no sirva para las matemáticas, pero el que lo descubra quiere decir importante. O si se lo explica después y lo entiende, son capaces de aplicarlo para otro. Vamos a ver qué es lo que dije. Bueno, pues dijimos que la primera vez que los dos planetas se cruzan, cuando salen de un planeta en sentido al planeta contrario, están uno a 5 años luz y el otro que ha recorrido, por el otro ha recorrido el resto de la distancia. Luego, la primera vez que se cruzan, las dos naves juntas han recorrido una vez la distancia total, que podemos llamar T. Eso todo el mundo creo que lo entendió, o al menos así me lo han dicho a mí, los amigos. Pero dije, y no lo demostré o no lo explicité, lo dejé como ejercicio, que cuando siguen su camino y se cruzan ya en el segundo punto, habían recorrido desde el primero al segundo punto dos veces la distancia total. Y en total, pues, habían recorrido, cuando llegan a ese cruzo, una vez y dos, pues eran tres veces la distancia total. ¿Por qué recorren dos veces la distancia total? Que es donde parece ser que la gente no lo ha entendido adecuadamente. Bueno, hemos dicho que la primera vez se cruzan en un punto que está a 5 años luz de uno. Bueno, pues, para poder continuar el viaje, una de las naves tiene que llegar al otro planeta. Pero la otra nave, que está en el mismo punto, tiene que llegar también al otro planeta. Luego, desde que han salido de ese punto intermedio, han recorrido las dos naves juntas una vez la distancia total. ¿Correcto? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Bien, ahora desde ese planeta tienen que volver al otro planeta. ¿Y dónde se cruzan? En un punto que está a 3 años luz del otro planeta. Pero cuando llegan a ese punto, las dos naves en conjunto, ¿cuánto han recorrido? Una vez la distancia total. Luego, cuando están en ese punto, han recorrido dos veces la distancia total. ¿Lo habéis entendido o no? Que me seguís mirando con caras raras. Es decir, si tenemos un punto intermedio y salimos hacia los planetas, recorremos una vez la distancia total. Si partimos de los dos planetas y llegamos a un punto intermedio, recorremos otra vez la distancia total. Luego, han recorrido tres veces la distancia total hasta el punto segundo. Las tres veces. Cuando una nave sola ha recorrido 5 años luz, las dos naves conjuntas han recorrido el triple de la distancia, luego en el triple de la distancia esa nave ha recorrido no 5, sino 15 años luz, correcto, ¿no? Vale, pero la nave esta que ha recorrido 15 años luz ha recorrido primero 5, después desde ese punto 5 hasta la totalidad, es decir, una vez la totalidad, y después para encontrarse en el otro punto, 3, luego ha recorrido una vez la totalidad más 3, luego la nave ha recorrido una vez la totalidad más 3 y a la vez recorrido 15, en el otro caso que hemos dicho antes, 15 años luz. Luego, T es igual a 15 menos 3, 12. ¿Se ha entendido ahora o no? Un poco mejor. ¿Qué? Sí, sí. Vale. Tendría que hacer con un papel. Bueno, vamos entonces a hacerlo con un papel. Sí. Nada más que era este el detalle la solución de la estrella de la muerte no la había dado porque Lito la quiere resolver y habla y por ponemos. Yo no traía chascarrillo hoy porque el programa era denso. No, pero voy a hacer chascarrillo yo hoy, ¿vale? Lo va a hacer José Luis. No, pero simplemente es plantearlo. Porque... Pero tenemos que saber la solución. Ah, plantearlo. No, es un problema de tercero de aeronáuticos. O sea, que real, que me lo han mandado porque como habla de cosas que nos gustan tanto, pues hay profesores recurrentes que ponen estas cosas. Le tienes que pedir que mande soluciones al de la estrella de la muerte el otro. Sí, sí, sí. A ver si lo puedo leer porque es una foto del examen y es chiquitísimo. Esta pregunta valía el 35% de la nota, ¿vale? Se llama Área de Máquinas y Motores Térmicos. Escuela Superior de Ingeniería, ta, ta, ta. Bien. Este fue el febrero de 2015, ¿vale? Dice, el Halcón Milenario utiliza motores ramjet, estatorreactores, cuando se encuentra volando en la atmósfera terrestre. El ordenador que controla las toberas de área variable se ha estropeado, por lo que estas deben ser operadas manualmente. Han Solo y Chewbacca se encuentran discutiendo sobre si deben aumentar el área de salida de la tobera o reducirla para aumentar el empuje. Han Solo dice que hay que reducirla y Chewbacca que hay que aumentarla. Para dirimir el dilema, R2-D2 decide realizar los cálculos sabiendo que condiciones de vuelo, 11.000 metros, Mach 5, los instrumentos dan los siguientes valores, la cámara de combustión 3.000 Kelvin, consumo no sé cuántos kilos por segundo, el número de Mach de los gases de salida tanto, una pila de coeficientes que hay aquí, el esquema del motor, bien. Como se sospecha que R2-D2 puede estar alterado por el lado oscuro de la fuerza... Lo que tenía que leer porque me parece magnífico. Tiene usted que realizar también los cálculos, para lo que se le suministran las siguientes tablas que deben ser rellenadas correctamente. Que la fuerza te acompañe. Bien, entonces viene la tablita para tú rellenar todos los cálculos y al final concluye y dice: R2-D2 dice que el área debe aumentarse. ¿Está R2-D2 alterado por el lado oscuro? ¿Tiene razón Han Solo o Chewbacca? ¿Por qué? No me digáis que no es un problema de termodinámica genial, y de motores. Bueno, muy bueno. Genial, ¿no? Damos la enhorabuena también a la universidad y al profesor. Al profesor, ¿no? Y ahora, para terminar, ¿qué? Dime. Un minuto. Un minuto, sí. Esto dicen que es cierto, yo lo tomaré como cierto, pero en fin, pero por lo menos, cuanto menos me parece curioso, ¿no? Dice un profesor un poco gachondo de termodinámica, esto es la universidad, se supone que es de Valladolid, de física. Había preparado una pregunta que, ¿el infierno es exotérmico, emite calor, o es endotérmico, absorbe calor? Justifica tu respuesta. La mayor parte de los estudiantes escribieron su respuesta basándose en la ley de Boyle-Mariotte, el gas se enfría cuando se expande, se calienta cuando se comprime. Un estudiante, sin embargo, respondió lo siguiente. Primero, necesitamos saber cómo varía en el tiempo la masa del infierno. Así, necesitamos saber la frecuencia con la que las almas entran y salen de él y la frecuencia con la que sale. Opino que podemos asumir sin ninguna duda que una vez que un alma entra en el infierno, ya no sale nunca más. Así pues, no hay frecuencia de salida. Para calcular cuántas almas entran en el infierno, tengamos en cuenta las distintas religiones que existen hoy en día en el mundo. La mayoría de estas religiones afirman que si no eres miembro de ella, irás al infierno. Debido a que hay más de una de estas religiones y teniendo en cuenta que una persona no pertenece nada más que a una religión, al mismo tiempo podemos afirmar que toda la gente y todas sus almas van al infierno. Bien, con las tasas de natalidad y mortalidad llegamos a la conclusión de que el número de almas que ingresan en el infierno crece exponencialmente. Ahora, si miramos la variación del volumen del infierno, ya que la ley de Boyle-Mariotte establece que para que a la temperatura y a la presión en el infierno permanezcan invariables, el volumen de este debe adquirir, se tiene que expandir según se van añadiendo almas. Esto nos da dos posibilidades. Si el infierno se expande a una velocidad más baja que la frecuencia con la que entran almas, entonces la temperatura y la presión en el infierno se incrementarán hasta que éste reviente. Y dos, por supuesto, si el infierno se expande a una velocidad mayor que la frecuencia de entrada de alma, entonces la temperatura y la presión caerán hasta que éste se congele. Así pues, ¿cuál es la conclusión? Si aceptamos el postulado que anunció mi compañera Rocío López en el primer año de carrera que decía «El infierno se congelará antes de que yo me acueste contigo». Y dado que el hecho que eso todavía no ha ocurrido, entonces el enunciado número 2 puede ser cierto. Así que la respuesta es «El infierno es exotérmico». Genial. Por supuesto, bueno, recibió bueno. Sobresaliente el muchacho. Oye, ¿y se acostó con matrícula de honor? ¿Se acostó con la compañera o no? No. Pues, dice, antes se congelaba el infierno. Como eso no ha ocurrido, es exotérmico. Bueno, pues mira, hemos terminado con un artículo muy propio de este tiempo de cuaresma, ¿eh? A donde vamos a ir todos al infierno. Y todos iremos al infierno según esta teoría, claro. Porque siempre hay una religión que dice que va a ir al infierno si no eres de la suya, pues sí, todos iremos al infierno al final. Hasta el próximo programa. Hasta el jueves. Tengo buena semana. Adiós.